La radio ha muerto. Larga vida a la música. Desde ya y por la próxima media hora estaremos podcasteando lo mejor de las Américas. Hola. Quiero hacer una pequeña pregunta, sobre todo a los afina tus oídos. Este programa suele ser mucho más ameno de lo que va a ser hoy. Más alegre, más positivo, mucho más agradable. Así que si lo que estás buscando es la calidez latina que tan famoso nos hace, mejor escucha otra edición de Podcasteando. La 3 es una buena opción. Y antes de comenzar con el resto del programa, quiero agradecerle a la muy gentil gente del SPN, del Spanish Podcasting Network, que nos está permitiendo hospedar este programa en sus servidores, aumentando la velocidad de descarga para nuestros usuarios, que yo sé que era terrible. Muchas gracias a todos y estamos muy contentos de estar acá. Pero hoy tuve que dejar el show que tenía preparado para hoy, para otro día. No puedo sentarme a hacer un show alegre hoy. Hoy será podcasteando mi terapia personal. No puedo hacer un show como ese cuando tengo tan presente las faltas de nuestra sociedad en América Latina. Las miserias que nos condenan al purgatorio que se ha convertido en nuestras ciudades. Y a las almas en pena que nos hemos convertido nosotros a nosotros mismos. Hoy estoy arrecho. No bajo el contexto peruano, sino el venezolano. Estoy enfadado, resentido, enojado, arrecho. Y estoy arrecho para no llorar. Sabía que no debía ver las noticias después de regresar de Venezuela. Si una de las razones por la que he ido en Alemania es por ser demasiado cobarde para vivir en una sociedad en guerra y demasiado insignificante para cambiarla. Pero un amigo, una venezolana con la mejor de las intenciones, me contó por Messenger y lamentablemente me puso al día. Tres hermanos y su chofer, que habían sido secuestrados por más de un mes en Venezuela, fueron encontrados ejecutados después de que su familia no pudiera pagar 4 millones de dólares de rescate. Y si han oído las noticias venezolanas, la gente salió fúrica a la calle a protestar, a llorar por esta masacre. No es la primera vez que pasa, hacía cosa de semanas habían muerto otros secuestrados. Lo que me destruye las esperanzas y la fe en la humanidad latinoamericana es la facilidad con la que nos acostumbramos a esta barbaridad. Durante meses hemos oído en Venezuela cómo mueren en poblados cerca de la frontera con Colombia, al menos 30 niños al mes. Y por causa de una nación petrolera, con tanto dinero como Venezuela, no puede pasar hambre. En el centro del país habían muerto hasta febrero 60 niños en un maternal por causa de insalubridad, muertos comidos por la basura, por las cucarachas y por nuestra indiferencia como pueblo para con nuestros hermanos. Nada más que falsas instancias creadas para reemplazarte a ti mismo. Un simple llamado al egoísmo. Elige tu futuro, elige vivir. Pero ¿por qué querría hacer algo así? Elijo no vivir. We'll be right back. tus oídos. Correrán tus oídos. Ganarán la sangre. Ganarán la sangre. Esos fueron Elena Belemort desde Chile. Es que tengo que sacarme esta impotencia. La tengo que sacar del sistema. Esta frustración, esta decepción que tengo con nosotros y conmigo. Pues yo soy parte del problema, como todos y cada uno de nosotros. La indiferencia con la que vivimos en nuestras ciudades prisiones es imperdonable. Encerrados tras barrotes en nuestras propias casas. Ese patrocinio silencioso que le damos, esa tolerancia que le damos a la más pura maldad allá afuera, debería hacernos reflexionar. Los gobiernos no están para enfrentarse a su gente. Los gobiernos son la gente. El fin de un gobierno no puede ser perpetuarse en el poder, así como la gente no debe creer que la responsabilidad de todo está en manos de un gobierno cualquiera. El gobierno no es más que una pequeña parte de nosotros, en teoría, de los más capaces, con el poder de mantener el orden, el progreso y el bienestar social. Ajá. Todo gobierno incapaz de eso no es gobierno. En nuestra cultura es un honor ser un vivo, querer sacarle al Estado todo lo posible, y al vecino y a tu hermano. La viveza criolla es un arte, según nosotros, una forma de vida, una filosofía. Es por eso, por estar queriendo chuparle la vida a todos los demás, que nos hemos ganado lo que tenemos. That's good. That's good. That's good. That's good.